cosas que nadie creería. Bueno, bueno, bueno. Este es el especial navideño de Todo lo Contrario. Acá estoy, hoy estoy solo. Mis compañeros están por ahí festejando Navidad, esas cosas, con su familia, en sus pueblos, esa gente del interior que tenemos, que hoy no está, así que vine yo. Pero yo lo que hice fue traer música. Este es un programa de música, fue todo un año de música. Así que para terminarlo, el último programa del año, el último programa de la temporada número 1 de Todo lo Contrario, aprovechando que es 25 de diciembre, dijimos, bueno, vamos a hacer un especial. Ese especial se cae de maduro, no somos muy originales tampoco, así que dijimos, el especial tiene que ser de Navidad. Pero Navidad, hay muchas canciones, muchísimas canciones de Navidad que por ahí todos conocen, pero hay muchas otras que por ahí no las conocen, o por ahí no la tienen en cuenta. Y que no te la pasa en el noticiero con sus informes, no te musicalizan con eso. Así que dijimos, bueno, voy a traer eso. Eso que por ahí no todos conocen. Y así que veremos cómo arranca esta Navidad. Pero vamos a poner un poquito de clima a la Navidad de este diciembre del 2012. Más o menos así. Este es el tema que podemos... escuchamos en todos lados, el Jingle Bells, hecho por Bobby Helms allá en el 57, por eso una de las primeras canciones navideñas que pegó, que vendió muchos singles y que sirvió de inspiración a que después salgan muchos y muchos y muchos discos y discos de Navidad. Pero esta es la típica, la que podríamos caer si fuéramos el programa de Catalina de Luge en Radio Mitre, pero no lo somos, acá somos un poquito más rockeros. Iremos abordando un poco de todo. Hay una lista larguísima, muy larga, en que habrá todo tipo de clima, todo tipo de canción y movimiento. Así que vamos a arrancar, primero voy a arrancar por mi favorita. Mi nombre, no me presenté, es Cristian Emiliano, me pusieron mis padres. Estoy solo haciendo el especial de Navidad, de Todo lo Contrario. Y como no podría ser de otra manera, el primer tema de este especial es este. Los Ramones, Merry Christmas, I Don't Wanna Fight Tonight. Y suena más o menos de esta manera. Ramones terminando su tema. Lo que sigue es The Kinks, Father Christmas se llama la canción. A The Kinks le vamos a pegar de jugo, vamos a arrancar así como un poco clásicos, con bandas clásicas, no temas clásicos, bandas clásicas haciendo temas navideños. La primera, The Kinks, Father Christmas, a eso le vamos a pegar de jugo haciendo Christmas. Last time I played Father Christmas, I still

Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Can you hear me? How can we be saved? See me, feel me, touch me, heal me, see me, feel me, touch me, heal me. Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Haciendo haciendo el sistema navideño, siguiendo, y para cerrar esta etapa más clásica de la música contemporánea, vamos a pasar al siguiente tema. La Sonics es una banda muy conocida ya de la década del 60, llamada The Sonics. También es un tema navideño llamado Don't Believe in Christmas. De The Sonics nos vamos a pegar a The Beach Boys, otra banda de la época de los 60, que le copaba esto de la Navidad y la musiquita y los temitas bobos de Navidad que tanto nos gusta. Así que vamos, The Sonics, a eso le sigue The Beach Boys. Well, mom and dad said be good, so I did what I should. Hung my stocking on the wall, didn't get a thing at all. Don't believe in Christmas, don't believe in Christmas, don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. Well, stayed up late at night to see Santa Claus, right? Sure enough, don't you know that boy didn't show. Don't believe in Christmas, don't believe in Christmas, don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. Well, tried to get a little kiss from a pretty little miss. She slapped me down, said to jerk, the mistletoe doesn't work. Don't believe in Christmas, don't believe in Christmas, don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. All right. I didn't get nothing last year. Well, decorate street light, people getting half tight. One hand will slap you back, the other one will take you down. Don't believe in Christmas, don't believe in Christmas, don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. Alright! Let me call it old Saint Nick, but she'll walk it through. Christmas comes this time each year. La onda es esta, muchacho. La onda es esta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz. La vida es una fiesta. Esa es la papa. Soy feliz, soy feliz. Soy todo lo contrario. Feliz, haciéndote feliz todos los martes por Cíclope Radio. Vamos a pasar a otra cosa, ya dejamos los clásicos, pasamos Ramones, Kings, Who, Sonic, Beach Boys. Vamos a meternos con las bandas de chicas. A mí me gustan mucho las bandas de chicas. Así que para arrancar, temas navideños cantados por mujeres. La primera, The Pretenders. A ver cómo dice. Ahí va. Era eso, tan angelical con su voz. Y vamos a seguir con las chicas, tomando el micrófono. La que sigue es Amy Mann, una señora ya está grande, Amy Mann, que su tema navideño esta vez se llama Good Rest and Merry Gentlemen. Y a Amy Mann le vamos a pegar algo de la nueva generación, que es una señorita llamada Amy The Creed, que también Amy sacó un par de discos hace no mucho. No pasó demasiado, pero está ahí. Es como que esperando saltar, ¿viste? Pegar el zarpazo y pegarla. Por ahora, ahí va por la mitad, ahí va, hace lo que puede, pero ya le llegará su momento. Así que vamos a poner primero Amy Mann y después Amy The Creed. Y después seguimos con más y más chicas escuchando. Temas navideños, por si ya está un poco tarde.

será de mí de Grit. Estoy solo, así que si hay un problema, soy yo operando, que más o menos la voy manejando como se puede. Siguiendo con la banda de chicas, de temas navideños, especial tema navideño. Recuerdo, esto es una selección que hicimos con todo el grupo, de todo lo contrario. Elegimos temas, pusimos, y así que van a encontrar un poquito de todo. Vamos a pasar a Ronits, una gran banda de la década del 60, conocida por trabajar con Phil Spector en alguna época, que también es un tema navideño, llamó Frosty the Snowman, y a eso le vamos a pegar Knocked Out, y después hablaremos de Knocked Out, a ver. Eran de Ronits. Lo que sigue, como dijimos, era Knocked Out. Este tema de Knocked Out es un tema, no es de Knocked Out en realidad, es una banda que se llama The Vandals, que Knocked Out hizo en un disco de covers. Hablando de Knocked Out, llegó un Stephanie, ¿sí o no? ¿Sí o no? Andrés Jiménez dijo que le dio en alguna época. No le vamos a creer a Andrés Jiménez, pero bueno, Knocked Out, Oi to the World se llama la canción. Es un tema de The Vandals que ellos hicieron conocido de un disco que The Vandals. Que después vamos a hablar de Vandals, pero que sacó todo temas navideños en un disco, y ahí Knocked Out lo agarró, lo tocó, le dio unas regalías a los chicos de Vandals. Oi to the World, vamos por lo completo, porque ya hablé yo la mitad de tema arriba. Knocked Out, Oi to the World, y después seguimos con más chicas cantando temas navideños. Well, Eso fue No Doubt. Ahora siguiendo con música navideña cantada por mujeres. Acá es una unión, ya no es solamente una chica sola o una chica que lidera una banda, sino que es una banda, se llama The Hives, que se unió con Cyndi Lauper. Una mezcla muy extraña, pero se juntaron por un disco de Navidad y sacaron un single navideño. Ese tema se llamó el Christmas Duel. Un dúo de Navidad, sería algo así. Y después sigue otra pareja cantando un tema navideño. A ver, escuchamos. Before I kissed her, but with the year we had last and the dress that she wore, I just went along for the ride and I came back for more. And I'm sorry, baby. That's okay, honey, 'cause see, I bought new treatment tea, and I slept with your brother. I read your daddy's car, and went down on your mother. I set your record collection on fire, and said I never knew. They're kind of bad about that, and I know you did too. Son yendo de Hives y Cyndi Lauper. Para terminar con esta parte de chicas tomando el micrófono y para cerrar esto de dúos, Vamos a juntar una banda de Nueva York llamada The Crocodiles con otra banda de Nueva York llamada Down Down Girls. Dos de ellos son pareja, dos de ellos hacen porquerías y también hacen un tema navideño. Esto fue en el 2009, el tema se llamó Merry Christmas, Baby Please Don't Die. Y vamos a escucharlo completito, cerrando esta parte de dúos navideños, acá en Todo lo Contrario. Gente que sale todos los fines de semana a bailar y porque la escena danza argentina siga triunfando en el mundo. Bueno, brindo entonces. Ahí va. Ahí está. Salud. Papo. Yo brindo para que la música en vivo tocada por seres humanos triunfe. Walking with me. Rock is a weapon. Hablando de música tocada en vivo por seres humanos, vamos a escuchar a Lemmy Kilmister con Dave Grohl y Billy Gibson haciendo Round the World Ride. Rudolph, whizzing like a shooting star. Temita hermoso de Lemmy con Grohl. Salió en un disco navideño llamado Metal Christmas hace un par de añitos. Otra banda que podía haber integrado ese disco y no integró, pero tranquilamente estaban ahí. Los Twisted Sisters hacen un tema muy hermoso que se llama I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Yo vi a mamá besando a Santa Claus. Así por ahí es, nos damos cuenta de la cara del cantante. Por ahí tiene que ver con esto. Todo tiene que ver con todo, dice. Twisted Sister, un poco más arriba de lo que veníamos. Agiten. Thank you. Para el que recién llega, esto es el especial de todo lo contrario de temas navideños. Eso fue Twisted Sister. Vamos a seguir con una banda de Los Ángeles que acá hablábamos en este programa alguna vez. La banda se llama X y ellos decían que Santa Claus venía al barrio. Santa Claus is coming to town. The X, a eso le vamos a pegar otra banda de punk rock que se llama The Dickies. Dice que dos de punk rock en continuado en esta noche navideña en todo lo contrario. Radio. Linda banda de Dickies haciendo Silent Night, una versión que por ahí no conocías. Ahora le vamos a pegar de Damned, que vinieron en este 2012, estuvieron de visita, tocaron en group y nos dejaron a todos muy contentos. Su tema navideño se llama There Ain't Not Santa Claus. There Ain't Not Santa Claus, ahí va, así se dice. Let's go! Eso eran de Damned. De Damned, esto coincidiendo con el punk rock. Voy a volver a... Ya pasamos Ramones al principio. Voy a poner un tema solo de Joey Ramone, que es el cantante, que sacó un disco de Navidad, así con temas sueltos. Es de un llamado Christmas, Baby Please Come. Joey Ramone, o sea, ya pasamos Ramones, paso a Joey Ramone porque me gusta, porque se me canta, porque estoy acá solo y hago lo que quiero. Así que Joey Ramone con su tema navideño. Yendo, le vamos a pegar a esto, siguiendo con esta catarata rockera de temas navideños que buscamos, que saltes, que te agites, que vomites el Vitel Toné. Le vamos a pegar de Vandals, de este disco que decía antes que Notau sacó el tema Back to the World. Bueno, el disco se llama Back to the World, el tema se llama Christmas Time for My Penis, un tema de amor a su pene, al pene del cantante. Y a eso le pegamos NoFX, un tema que se llama Christmas Has Been Exed, tema nuevito que salió en su último disco. Pero escuchen esto, primero de Vandals, después de NoFX. When I need you, you've been around. So this year I've a Christmas surprise that will make your spirits I think back on the times when you've always been there for me, and when things seemed unclear, you did the thinking for me. It's Christmas time for my penis. I know I have let you down when you just needed a hand. When I was uncertain, you showed me that I am a man. I owe you so much that it's hard to repay you for all the good times. And I'm going to give you the joy that you've earned this year, pal. It's Christmas time for my penis. Flannel underwear. New lotion. A hat. An oriental massage. A monocle. Blow up doll. A lap dance. I owe you so much that it's hard to repay you for all the good times. It's Christmas time for my penis. I know you've been feeling down, all pent up, it's so hard to breathe. Don't fret, this Christmas you'll get the attention you need. I love you so much that it's hard to repay you for all the good times. We'll get whores and pornography your special holiday, pal. It's Christmas time for my penis. Thank you. Cíclope Radio. Garcia, hippie. Good man. jamás estuviste en la vida de los ñordos. Jamás. ¿Qué los inventé, boludo? ¿Vos los inventaste? Sí, boludo. Jamás. Te voy a escupir. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién escupiste? Pará, se fue, se fue. Ok, sácamelo del tipo. Vamos a dejar ahora un poquito el ruido del rock. Nos vamos a transformar en gente. Vamos a ser negros. Nos vamos a pintar con un corcho la cara. Y vamos a poner un poco de negritud a esta Navidad. Así que para empezar con la Navidad negra, primero Jackson 5 cuando eran negros antes que Michael se volvió blanco. Y después Randy MC también haciendo otro tema navideño bien oscurito. Hermoso. Como todos los negros. Frosty the Snowman is a fairy tale they say. He was made of snow, but the kids all know how he came to life one day. There must be some magic here that old Sylph had they found. Cíclope Radio. Little Up, where have you been? Naughty, naughty. Hey, that's right. Oh, the naughty you. Keeping me from my rounds. I'm late as it is. Now stay put. Don't go anywhere till I get back. Understand me? Nice. December 20th. macaroni and cheese. And Santa put gifts under Christmas trees. Decorate the house with lights at night. Snow's on the ground, snow white so bright. In the fireplace is the Yule log. Beneath the mistletoe as we drink eggnog. The rhymes that you hear are the rhymes of carols. Like each and every year we bust Christmas carols. Christmas carols. Yo, come on, let's chat. You ain't get the man from last night? Santa? Macy's? Yo, man, let's go eat, man. I'm hungry. Come on, man. Run so loud and proud, you hear it. It's Christmas time and we got the spirit. Jack Frost chilling, the hawk is out. And that's what Christmas is all about. The time is now, the place is here. And the whole wide world is filled with cheer. My name's DMC with the mic in my hand. And I'm chilling and cooling just like a snowman. So open your eyes, lend us an ear. We want to say Merry Christmas and Happy New Year. Siguiendo con estas navidades negras, vamos a pasar a otro temita. Por ahí el tema más negro de todos se llama Santa Claus is a Black Man, que lo hizo un señor que se llamó Teddy Van, que invitó a su hijo. Busquen el disco por ahí. Akim and Teddy Van se llama, le puso a este dueto. Akim es el hijo de Teddy Van, y juntos cantan un tema reivindicando a Santa Claus, pero diciendo que es un hombre negro, no es eso que conocemos, que Coca-Cola nos muestra. Así que Akim and Teddy Van, Santa Claus is a Black Man. Santa Claus is a black man. Santa Claus is a black man. gracias a Kim, gracias a Teddy Van, Santa Claus y Blackman, nos quedó clarito. Y para cerrar esta parte de música negra, por llamarlo de alguna forma, música negra navideña, vamos a cerrarlo con alguien, algo que dirigió mi amigo David Irigoyen, fanático de Tim Maia, el señor, el padre del soul brasilero, ya fallecido. Vamos a poner un tema de Tim Maia, se llama Festa do Santo Reis, en portugués, a la suya, para cambiar un poco el idioma, ¿vio? Vamos con eso. Team. Ahora vamos a pegar a dos ex Beatles, John Lennon primero haciendo Happy Christmas, War is Over, y eso lo vamos a hacer con Paul McCartney, con los Wings, haciendo ese tema Wonderful Christmas Time. Ahora para apretar un ratito, no sé, hacer otra cosa, así vamos pasando de clima en clima. And so this is Christmas. Estás en Cíclope Radio. Spirits up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. Integración a Latinoamérica es el avance de las mafias maras. Jamás en mi repertorio estaría una Teresa Parodi, un Víctor Heredia, un Gil de acordeón. Jamás. Ustedes que son padres de familia. 11:34 de la noche, así en seco. Vamos a pasar ahora a un tema navideño nacional, ya que no pasamos nada nacional y ya que no están mis amigos que no les gusta esta banda, lo voy a pasar yo. Estoy acá solo remando la Navidad. Así vamos a escuchar a Él Mató un Policía Motorizado de su disco navideño. El tema se llama Navidad en los Santos. Y a eso le vamos a pegar otro tema navideño nacional de Valentín y los Volcanes. Se llama El Asesino de Santa Claus. Que lo disfruten. Thank you. Cíclope Radio. Para cerrar este mini bloque de temas en castellano sobre Navidad, voy a ir a una banda española que se llama Los Summers, una banda de Almería, que compuso un tema que se llama Ocurrió en Navidad. Escúchenlo. Bajo el muérdago, destrozaste mi corazón en Navidad, pero sabes que aún te quiero y sé que volverás. ...11:41 de la noche, quedan 20 minutos del especial de Navidad de Todo lo Contrario. Ahora vamos a ponernos un poquito más indies. Esos son The Jeans, vamos a pegar dos temas. Primero The Jeans, Wonderful Christmas Time. Y después vamos a ver otra banda que se llama The Long Blondies, que tiene un tema que se llama Christmas Discancel. We'll be right back. Estás en Cíclope Radio. Casi vamos acabando este especial de Navidad, son las 23:46 del 25 de diciembre de 2012. Estoy acá solo, mis compañeros no han venido, pero no importa, porque igual esto lo hicimos entre todos. Espero que estén disfrutando. Después voy a poner en el blog todos los temas completos, los nombres, para que los quiera buscar, se los quiera bajar y todo eso lo pueda hacer. Quedan un poco más de 10 minutos. Vamos a cerrar, casi cerrando, no, un poquito más, pero vamos a pasar. Tengo ahora para seguir Lionel Johnston, el gran Lionel Johnston, de pie, señor Lionel Johnston. Y después The Jesus and Mary Chain. O sea, dos bandas, o banda, un solista y una banda que a todos nos gusta y que está bueno que escuchen en este especial. Mientras se van las chicas de Young Blondies, se van yendo y se van y se van. Venga, Daniel, pase, le toca a usted. Traiga su guitarra. Póngase por allá, acomódese. Sí, sí, usted esté. Ahí va. Daniel Johnston, Rock Around the Christmas Tree. Una versión muy particular. Everything is you and me. Rocking the night away. Rocking the night away. Gonna rock the Christmas tree. Everything is you and me. Rocking the night. Jesus and Mary Chain haciendo Birthday. Y ahora, ya casi cerrando, vamos a pasar de Wombats. Su tema navideño se llama It is Christmas. Se dice Christmas como 500 veces esta noche. Eso es Jesus and Mary Chain. Ahora vamos con The Wombats y ya cerramos este programa, este especial. Todo lo contrario, dedicado a la Navidad. Este tema dice más o menos de la siguiente forma. Christmas, and all through the house, not a creature was stirring, except for a wombat. I can hear the sleigh bells coming around the bend. Here comes the darkest, and Christmas is here. Christmas is here, and the ice burns up the hill until we all lose our feet, though it never really se van The Wombats. Ante último tema de la noche, el que sigue, The Wizard. No podía dejar de pasar Wizard, ya casi está quedando afuera. Wizard sacó un disco navideño hace un par de añitos. Este tema se llama Wish You Merry Christmas, está en el disco navideño. Y quería que lo escuchemos, así que Wizard, cerramos este programa. Después de eso un temita más y nos vamos hasta el año que viene, hasta quién sabe cuándo. Venga River Cuomo, póngase por acá. Cortito. Wizard. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Eso fue Wizard. Ya nos vamos despidiendo. Vamos a repasar un poquito por ahí que llegó tarde. Yo después prometo meter todo en el blog. Hoy escuchamos temas todos navideños. Escuchamos Ramones, Kings, The Who, Sonics, Beach Boys, The Pretenders, Amy Mann, Amy the Great, The Ronettes, No Doubt, The Hypes, Crocodiles, Lemmy con The Growl, Twisted Sister, X, Santa Claus, The Dickies, The Damned, The Vandals, NoFX, Jackson 5, Randy MC, Akim and Teddy Van, escuchamos Tim Maya, escuchamos a John Lennon, escuchamos a Paul McCartney con siendo Happy Wonderful Christmas Time. Johnson mató un bolsillo motorizado. Escuchamos Valentino, Volcanes, Los Summer, The Jeans, The Long Blondies, Daniel Johnston, Jesus on Mary Chains, The Wombats y Wizard. Eso fue todo lo que escuchamos esta noche. Ya nos estamos yendo, estamos cerrando este programa especial navideño. También es el programa número 50, de Todo lo Contrario. Es el último del año, el último de la temporada 1. Volveremos en algún momento el año que viene, febrero, marzo, por ahí. Les agradezco a todos por habernos escuchado durante todo este año, por haber compartido tan gratos momentos y todo lo que quieran. Para cerrar, vamos a ver una banda que no es un tema navideño, es un tema que por ahí dedicado al fin de año y esa sensación de que se acaba todo pero no se acaba nada. Una banda llamada Tres Pecados, el tema se llama Diciembre. Y nada, es gracias a todos por escucharnos, gracias a todos por recomendarnos, gracias a todos por estar ahí. Me siento Andrés Jiménez agradeciendo a todo el mundo, pero bueno, es la verdad. Gracias a Ciclope Radio que nos acogió este año entero, a Marcelo, a Agustín, a toda la gente que nos ayudó, al programa anterior, No Sonoras, los programas que vinieron después, a todos los músicos que pasaron por acá, vinieron a tocar, que vinieron a charlar, entrevistas telefónicas, todo lo que tuvimos en el año que estuvo buenísimo. Y que nada, disfrutamos mucho hacerlo. Hicimos también todolocontrario.bandcamp.com. Están todos los temas en vivo que pasamos, que de gente que vino a tocar acá, que por ahí lo quiera escuchar, lo puede descargar también. Así que nada, eso es todo. Todolocontrario.com.ar tienen todos los programas grabados, subidos, para el que quiera vernos, está aburrido y no sepa qué hacer, nos escuche. Pero eso es todo, así que nos vamos con Tres Pecados Diciembre. Que tengan un buen fin de año. Nos vemos el próximo. Y nada, hasta luego. Y todo sigue tan viejo. Esperando el primer amanecer con tres amigos en un sillón. Yo te quiero acá.